acercamiento, un acercamiento de una importante cantidad de compañeros que han estado yendo y viniendo todo el día por la sede gremial, inclusive acá en la reunión, en la asamblea que realizamos, además de las consultas de siempre, ¿no?, telefónicas, y bueno, los compañeros planteando firmemente la decisión de ir al paro el próximo 26. ¿Qué estás reiniciando, me decías, la medida de fuerza? Sí, no sé si reiniciar o continuar las medidas, como habíamos dicho, en el segundo semestre, exigiendo la reapertura del ámbito de paritaria para discutir el tema salarial. Nosotros, a principio de año, en este mismo espacio, habíamos rechazado un aumento por insuficiente, que se había dado en forma desdoblada y por insuficiente, y que bueno, ya quedó claro que esta segunda etapa que cobramos, recién con esta segunda etapa estamos llegando al 17%, cuando ya a esta altura del año tenemos un 27% de inflación, ¿no es cierto? Las otras cuestiones también las hemos planteado en forma reiterada, como el cumplimiento de los acuerdos paritarios, la devolución de los días descontados a los compañeros en forma injusta, porque en realidad acá si no cumple es el gobierno que firma acuerdos paritarios que tienen fuerza de ley, pero sí exige y le descuenta a los compañeros del salario cuando los compañeros hacen una medida de fuerza. ¿Ustedes lo que han pedido, han recibido algo realmente o nunca tuvieron esta respuesta de nada? Yo creo que los trabajadores provinciales hemos avanzado muchísimo a partir del año 2004. Nosotros veníamos de 15 años de un salario calcado promedio de 340 pesos. No podíamos enfermarnos ni cuidar un hijo enfermo porque nos descontaban 102.50. Bueno, y entre muchas otras cosas, ¿no? En estos años hemos logrado avanzar en la cuestión salarial, hemos logrado avanzar en el pase a planta permanente de los trabajadores auxiliares. En el 2005 logramos pasar 5.700, en el 2009 logramos en el primer semestre que pasaran 2.400 compañeros. Estaba la promesa y el acuerdo de que en el primer semestre de este año se iban a pasar a planta, y ya había un expediente con 474 compañeros nombrados hasta diciembre del 2006 y no han cumplido. Y el otro acuerdo, si hablamos de acuerdos realizados y no cumplidos, es que en este segundo semestre ya estarían pasando a planta los trabajadores nombrados